El día 4 se aprobó la resolución de solidaridad con los trabajadores de la República Popular Democrática de Corea en la reunión del Consejo de Presidentes de la Federación Mundial de Sindicatos efectuada en La Habana de Cuba. El material señala como sigue. La República Popular Democrática de Corea es el Estado socialista encarnado de la idea Juche, donde amplias masas trabajadoras son dueñas del poder estatal y los medios de producción, y lo todo de la sociedad sirve a ellas. En Corea, donde todo el pueblo disfruta de la igual y verdadera dignidad independiente y el bienestar bajo el amparo del Estado, se libra la labor por crear la velocidad de Malima para hacer avanzar victoriosamente el socialismo centrado en las masas populares, con la gran fuerza motriz de la autoconfianza y el autofortalecimiento. La resolución reveló y denunció las maniobras de los Estados Unidos y los títeres surcoreanos que, mediante el entrenamiento de la guerra nuclear de la máxima envergadura sin precedente, llevan la situación de la península coreana al borde de la guerra, dan las espaldas al unánime deseo de la nación y persiguen la antirreunificación. La Federación Mundial de los Sindicatos exhorta a todas las organizaciones de integrantes y de amigos a extender invariable apoyo y solidaridad a la justa lucha de la clase obrera y otros trabajadores coreanos por la reunificación, la paz y la prosperidad del país en adelante también. Finaliza la resolución.